tranquilo, te lo digo con estilo hip hop, nuevo adicto, creando gran controversia entre esa gente que no escucha ni poca sin tener definido su bueno o mal camino. Esto yo te lo digo como un buen amigo. Defínete y únete al camino de la lucha expresiva. Conductivo, no tengas miedo, la opresión ya pasó. Te acostúmbrate a decir lo que piensas, nunca te lo guardes, haz el arte. Ahí construye tu camino, haz tu destino. Tú eliges, yo te doy la vía. Tú eres el piloto de este vagón. El camino de pirata, ver no sea el mejor. Tiene más tropiezo, pero al levantarte te hace sentir mejor. Construye tu camino, hace tu destino. Que del arte del hip hop tú eres el elegido. Construye tu camino, hace tu destino. Que del arte del hip hop tú eres el elegido. Construye tu camino, hace tu destino. Que del arte del hip hop tú eres el elegido. Construye tu camino, hace tu destino. Que del arte del hip hop tú eres el elegido. Y como aquella mañana que no viste a tu madre, te asustaste, en fin maduraste. La vida no es tan bella, aprovecha el momento, conciso y directo. La malicia también es soul en el acto nefasto. Me siento algo extraño, sale por la boca. Miles de palabras a una más extraña, desde mis entrañas. Esto acaba así, con la sola respuesta, mandándote a la cresta. La vida no es tan bella, la vida no está mala. Sigue así y verás el camino que te sigue más allá. Desde tu mundo irracional. Construye tu camino, hace tu destino. Que del arte del hip hop tú eres el elegido. Construye tu camino, hace tu destino. Que del arte del hip hop tú eres el elegido. Construye tu camino, hace tu destino. Que del arte del hip hop tú eres el elegido. Y bajo efecto cartel, en el arte psíquico mental. Esto va a acabar, el mundo algún día ya no resistirá la maldad que se vive en el cheto. Esta es mi lírica explícita y irreverente. Como la gente, tú no pienses que somos delincuentes. Y vamos, esta no es tu mente, el sistema lo plantea. Tú no lo creas, de este mundo un lugar paradisíaco de hermandad, donde todos seamos iguales, sin grandes diferencias. Esta es mi ciencia. Construye tu camino, hace tu destino. Que del arte del hip hop tú eres el elegido. Construye tu camino, hace tu destino. Que del arte del hip hop tú eres el elegido. Construye tu camino, hace tu destino. Y del arte del hip hop tú eres el elegido.